tenemos dos interpretaciones totalmente distintas a participación de los campesinos indígenas en la política de un caso específico. Muy bien, en la Revolución Mexicana comparen a Warman, a Knight, a Tutino y a Córdoba, le va a dar imágenes totalmente distintas. ¿Sí? Mi consejo es, acá traten de abstraer de los casos, abstraer la interpretación de los casos. No queremos que nos cuenten la discusión sobre la participación de la, en la Revolución Mexicana o en el conflicto de la Guerra de Francia, sino cuáles son las interpretaciones que se dan sobre la participación política de sectores campesinos e indígenas. Si cuando haga la respuesta, no me interesa tanto el dato de cómo se movió Zapata, qué hizo Villa, etcétera, sino cómo cada autor interpreta esto y qué puntos de convergencia encuentre, qué punto de divergencia. Pero hay que hacer en un caso, en un país. Claro, es libre eso. Ahí. Lo puedes tomar, puedes decir, bueno, yo voy a hacer acotado a esto. Claro, puedo elegir un país. Vamos a limitar, digamos, la legislación. ¿Cómo la van a...? Y depende cómo la haga. ¿Cómo la vamos a evaluar? Dos o tres capos. A ver, cuanto más amplio sea la inclusión de autores y mayores divergencias. Y convergencias se encuentren, mejor va. Cuanto más amplio, más sintético. ¿Eh? Cuanto más amplio, más sintético. Pues, sí, esto se puede resolver en tres palabras, si querés. Sí, porque pero tenés que tener muy claro qué opina cada autor. Claro, por eso. Y digo, a ver, para ser muy claro. Warman nos dice que el movimiento zapatista es un proyecto político revolucionario, que tiene un proyecto político de Estado, etc. ¿Sí? Córdoba dice todo lo contrario. Y yo en cinco palabras, digo, ahora. La capacidad que ustedes tengan en ir argumentando, en plantear bien cuál es la argumentación de cada autor, me acaba de estar la respuesta. Y si le pueden incluir autores que acá, el problema de los programas es que son ordenadores, pero también son como que limitan el horizonte de posibilidad. Ustedes piensan que la discusión es entre Malon y Bonilla, o entre Warman y Córdoba. Para, Warman y Bonilla, van a encontrar. Confluencias, tipo Warman y Malo van a encontrar todo. Confluencias y entre no sé, Malon y Córdoba van a encontrar también divergencias. ¿Entienden? Entonces ahí estaría bueno que ustedes mezclen el ejercicio. A pesar de que trabajan casos muy distintos, se me entiende. Porque acá lo interesante es la participación política de campesinos. Bueno, igualmente. O por ejemplo el texto de Rivera Cusicanti. Pero en ese caso, Malo ni Bonilla ni iría, porque está hablando del siglo XX. Bueno, para tomar ejemplo. No, no, estoy dando el ejemplo porque tampoco quiero resolverles demasiado la actividad. No, está bien. Pero, ahí van a tener que encontrar ustedes cuáles son los... Sí. Obviamente, en este punto es central la discusión que hay sobre la Revolución Mexicana. Claro, no, este lugar donde más claro está las diferentes interpretaciones historiográficas sobre la participación de campesinos e indígenas. ¿Será porque también es donde más claro? ¿Será que me quería preguntar? No, disculpa. ¿Será también porque es más claro dónde identificar al indígena, quizá, también? No, bueno, la composición. Bueno, el mundo andino también. Son los lugares donde. Por ahí en Brasil sería más complejo. Claro, pues en Brasil hay. Tenés la presencia de los afrodescendientes. Pero aparte está totalmente negado. Claro. Bueno, el barbismo lo intenta incluir. Pero con Villa y Zapata tenés para. Bueno, claro, con Villa y Zapata sí, pero para discutir todas las teorías sociológicas sobre la participación de campesinos e indígenas en la política. Yo tomaría como eje eso y cuantas más cuestiones le pueden incorporar, digo, aquí en el texto de la Peña, las movilizaciones rurales en América Latina, en la unidad 7. Después, déjenme ver, chequear a partir de... El de Sousa Martin, las campesinas y la política en Brasil. Bueno, lee algo sobre el movimiento campesino en la Revolución Boliviana, posterior a la Revolución en sí, como del pacto militar campesino, hay sectores que logran salir de la cooptación del Estado y desarrollar lo que se llama el movimiento catarista. Bueno, el de Rivera Cusicanqui tienen, el de Wolf, las luchas campesinas. Y luego, bueno, el texto de Mides ahí también tienen una interpretación fuerte. Digo, hay para discutir. Yo acá le doy un consejo, es mejor poco bien que mucho mal. Tienen una pila, como decía, como una pila para leer. Bueno, traten de ver qué cosas, si ven que no van a llegar a todo, bueno, por lo menos tener dos, tres puntos bien hechos. Vamos al práctico, si no se nos va a ir el tiempo. ¿Qué se me ocurrió hacer este práctico a mí? En vez de darle una clase así, porque usted no lee, etcétera, vamos a analizar algunas fuentes. Que se las traje yo acá. Que son tres fuentes principales. La idea es ver como son tres fotos. ¿Sí? Y tratar de combinar fuentes cuantitativas con fuentes cualitativas. Para tratar de ver, bueno, esta pregunta que en un momento salió en la clase de Raúl, ¿cuán revolucionario es el movimiento de la Revolución Boliviana de 52? ¿Sí? Bueno, yo podría tomar una variable, en este caso el reparto de tierra, ver cuál es la condición previa, cuál es la reforma, cuál es el resultado, ¿sí? Y evaluarlo. Pero me parece que con este trabajito podemos llegar a hacer eso. Y es también una forma de, bueno, ¿por qué ver? Para ver esta discusión que es la que les pedimos que hagan en la tercera actividad de parciales, bueno, ¿por qué los sectores campesinos apoyan movimientos que en un principio parecerían utilizarlos más que beneficiarlos? Como puede ser pensarse con cuando veíamos en caso de la Revolución Mexicana esta idea de pedían tierra y libertad y en tierra sin libertad. Es decir, en la tierra, pero para fines que ellos no buscaban, es decir, para el desarrollo del capitalismo o para la consolidación del Estado Nacional. Sin embargo, los campesinos lo apoyaron masivamente a eso. Bueno, acá me parece que tiene un caso similar. Antes de empezar, me gustaría darles algunos datos que nos permiten dimensionar un poco. Para 1880, en Bolivia, la mitad de la tierra y la mitad de la población vive en comunidades campesinas. Para 1930, 50 años, de 50 años después, perdón, un tercio de la tierra y de la población es de la comunidad. ¿Sí? ¿Ha habido? ¿Cómo? Para 1880, la mitad de la tierra y la población pertenece a la comunidad campesina, a los aires. Para 1930, 50 años después, esta proporción se redujo a un tercio. Sí, un tercio de la tierra, un tercio de la población es controlado por la comunidad campesina. En esto, la vía, digamos, de transición, si quieren, en términos del texto de Brignoli, es la reforma liberal, que se aplica principalmente en las fines del siglo XIX. Entonces, la comunidad indígena está viviendo un proceso de descomposición, principalmente atacado por los hacendados, por el poder político del Estado, mediante sus reformas. Y sobre todo por las haciendas, ¿no? Sin embargo, se mantiene. Y en este sentido, hay una relación entre la hacienda y la comunidad campesina que es un doble proceso de dominación. Es decir, hay una dominación económica, ¿sí? Y una dominación étnica. En este sentido, es la reproducción del sistema colonial. En Bolivia, hasta 1952, hasta la revolución, el trabajo en el campo por ejemplo, sigue habiendo servidumbre. ¿Sí? La obligación que tienen los campesinos de trabajar determinados días en la hacienda del patrón al año, o de transportar las mercancías, lo llaman el pongiaje. Entonces, hay un sistema de dominación que es racial, es económico y racial de la vez. De esto sale una estructura social que está racialmente constituida, la palabra va a estar estaría mal, étnicamente constituida. Hacia el 50, el 62% de la población boliviana es india. El 25% es mestiza y el 13% restante es blanca. Si a esto le sumamos lo que explicó Raúl, de una sociedad desarticulada, donde el indio es negado en la construcción nacional, y más que incluido, tenemos una sociedad totalmente fragmentada. en la cima de esta estructura social está una oligarquía que desprecia el país en el que vive. Es tan así que lo desprecia que una buena forma de solucionar sus problemas económicos es la venta del territorio de Bolivia. Pero imagínense que la clase dominante de un país venda, no sé, como intentó hacer Rosas alguna vez, cachearle las Islas Malvinas a los ingleses por la deuda con la Barinprovedor. O que no hable castellano, ¿no? O que no hable castellano. Como el último, delante de él. Y en este sentido, habría digamos, la estructura campesina de Bolivia, dos grandes zonas que tienen muchas diferencias. Una es la zona de los valles de Cochabamba y la otra es la zona del altiplano. En los valles de Cochabamba tenemos una población, digamos, de origen indígena, pero mercantilizada, con una importante movilidad social, geográfica, y que esta estructura, digamos, más orientada hacia el mercado de las producciones, han borrado buena parte de las diferencias estamentales, ¿sí? Ya hay formas de salariales de trabajo, desarrollo de mecanismos de aparcería, no hay relaciones tributarias, y hay un importante sector de pequeños productores mercantiles. Y otra diferencia fundamental es una zona bilingüe, en el sentido que la población indígena habla quechua y castellano. En este sentido, en esta zona tenemos una comunidad campesina debilitada, pero por un proceso, digamos, que se acerca más a relaciones productivas capitalistas y que beneficia a buena parte de aquellos productores independientes que logran insertarse en las redes comerciales. Por el contrario, el altiplano es la zona de fuerte presencia campesina en comunidades. Es la zona más bien aymara de Bolivia. Y es una zona que tiene ahora van a ver los datos de la superficie cultivada de Bolivia y es impresionante. Es una zona de baja superficie cultivada, de bajos rendimientos, donde la hacienda tiene, digamos, asegurado un control económico muy importante, pero no lo puede ampliar mucho por las propias condiciones productivas del lugar. Y acá es sí donde se da la estructura, digamos, de dominación de la hacienda mucho más fuerte y mucho más de carácter colonial. Bueno, este panorama me parece que sirve para que empiecen a hacer las actividades. En las actividades que les puse, primero es el censo agropecuario de 1950, donde tienen dos cuadros. No sé si están familiarizados con la serie de cuadros y de estadística, a mí me fascina. Me encanta. Me parece que si uno lo sabe leer, se puede sacar muchos datos. También ocultan otros, ¿no? Ahí ustedes tienen el primero, el número de propiedades, el área total, el área cultivada, según el tipo de tenencia. Dividido en si son propietarios, arrendatarios, medieros, comuneros, etc. En el segundo, tiene la distribución de la propiedad agrícola, teniendo en cuenta el tamaño de la producción, en cantidad de hectáreas. Y qué porcentaje de la tierra es, cuál es el área cultivada, etc. La segunda fuente es la ley de reforma agraria. Acá me parece que estaba ocupado que ustedes tengan los documentos. Por eso empecé a borrar algunos artículos, pero les dejé la mayoría. Como es una ley larguísima, tiene casi 180 artículos. Pero me parecía que estaba bueno que lo tengan como documento. Por eso fue tan largo. Es decir, ¿por qué aclaro esto? Porque en la actividad se van a encontrar que hay muchos artículos que no tienen nada que ver con la actividad que yo les propuse. ¿Sí? Hay otros que sí. Y el tercero es, bueno, ¿qué pasa luego de la reforma agraria? Ahí tenía dos opciones a partir de dos tipos de biografías distintas que tenía, o cortar en 1970 o cortar en 1996. Pareció que lo más apropiado era cortar en el centro para ver el resultado inmediato de la reforma. Y ustedes tienen otra vez dos cuadros donde están las tierras distribuidas por la reforma agraria. Si ustedes se fijan, son 12 millones de hectáreas que se reparten. En este sentido, la reforma agraria de Bolivia es menor a la de México en cantidad de tierras. Por ejemplo, Cárdenas solo había distribuido 20 millones de hectáreas. Sin embargo, es la reforma más radical, mucho más radical y mucho más rápida. Si uno ve la Revolución Mexicana, la reforma es como el reparto de la tierra es mucho más lento, mucho más gradual. Hasta acá es mucho más rápido y es la más radical hasta la Revolución Cubana. Bueno, y ahí tiene otra vez las tierras distribuidas según el tipo de explotación y según la zona en la cual se divide las regiones geográficas de Bolivia. Frente a eso, di tres actividades. Yo no sé si va a dar el tiempo para que cada uno haga las tres, si no podríamos dividir para ver una imagen clara en algunos hacen la primera actividad, otros en la segunda y otros en la tercera. Como prefieren organizar. No digo yo, ¿viste? La democracia es una cosa. Ya de por sí, pero no como. No tenés nada. A ver. ¿Qué es lo que te confunde? ¿Qué son los tolerados? Son gente que está ahí como ocupando. Es un ocupante. No ocupa. Sí, pero que tiene relaciones con el dueño de la tierra. Uh-huh. Por eso es la idea de tolerado. Tolerados. Bueno, ¿cómo lo piensan hacer? A ver, ahí hacen ustedes la 1. ¿Quién se encarga de la 2? Acá hacemos con la trivia. Hay alguien más. ¿Quién se encarga de la 3? ¿Los propietarios con colonos? Los propietarios solo son los pequeños y medianos propietarios. Los propietarios con colonos son los propietarios más grandes, que tienen gente que trabaja para ellos. Esos son los colonos. La ley de reforma agraria. Pero acá fíjate, está según el número de propiedades. ¿Cuál? La número 2. ¿No? ¿Y la 3 la hacen allá en el fondo? ¿Qué opinan? Cualquier duda con los cuadros o con la ley Nos vamos a tener que ponernos un poco más cerca. La comunidad acá está en o habla de algo efectivamente ocupado. No te sabría decir, no sé. Lo más probable es que tengan. Recordemos que no son reconocidos. Sin embargo, la propiedad de la ciudad, ahí por ahí tenían títulos coloniales, algunas, otra era una situación de hecho. No te sabría decir, aparte imagínate que son casi 4.000 comunidades, las diferencias puede haber. Principio organizativo que se expresa en la ley de reforma agraria. La 2. Bueno, igual lo tenemos todos. Hoy descubrí que la fotocopiadora a los profesores nos hacen las copias gratis. Sí. Ah, por eso les saqué a todos. Dije, va a aparecer. Ah, está bueno eso. Fotocopia para todos. Fotocopia para todos. Todas. Pertenece. Con propietarios individuales, las comunidades y con otras formas de propiedad colectiva. Tenés. A ver la pregunta. El suelo sucede en las aguas pertenecen por derecho originario a la nación boliviana. Qué loco, ¿no? Ahí tenés un dato genial. Ahí eso es más con la relación con el Estado. ¿No? Le estaba diciendo, acá todo pertenece a nosotros. Claro, pero dice, vamos a decidir, por un derecho originario, la tierra ya existía antes que existiera la nación. Bueno, pero es la misma idea de. Vos pensás que muchas sociedades son con las cuales rompen las locales con España. Claro. Está, ¿es el término de si es originaria o es originaria? A la nación boliviana. Si la soberanía es originaria o pertenece esencialmente a la nación. Qué bárbaro. El suelo. Subsuelo. Y las aguas. Pertenecen por derecho trabajo originario. A la nación boliviana. Bravo, después la privatizaron el agua. Las tierras baldías le pertenecen a la ciudad. No, en un documental iba a mirar. ¿En el Bafisi hace 2 años? Cuando se armó todo el desastre. ¿Por Chabamba fue? Claro, porque se había privatizado hasta la lluvia. Quería. Ahí empezó la revolución. Claro, pero lo que no le... No, es que estaba privatizada. No le dejaban recolectar el agua de lluvia. No, pero cuando intentan tomar esa medida es cuando... Claro, si intentan la lluvia no se la dejaban, se la cobraban. Increíble. Fue un desastre, hubo muertos, un montón de muertos, todo. Una locura, pero bueno. Los que están haciendo la tercera, pueden mirar el cuadro de la situación. Garantista. Mejor pues si no, ¿no? La propiedad agraria. Y lo que más trae agraria privada cuando sea útil, dice. Es la que se reconoce cuando sea útil. Cuando sea útil, bueno, acá tenemos otro problema, ¿no? ¿Cuál es la función útil? ¿Cómo determinas cuál es la función útil? Ahí tenés otra de la clave de la vida. Claro, porque no te dice nada. ¿Qué es útil? Campo. Si pongo una canchita de fútbol, no es útil. No dice nada. Claro. Que sale un morfío que juega ahí, lo ven por pillo. Porque dice así, cuando esta cumple una función útil para la colectividad nacional. ¿Qué es la colectividad nacional? ¿Quién? La colectividad nacional. Otra cosa, ¿qué es la colectividad nacional? No tiene al final el... Como tiene algunos artículos que es el glosario, para ver qué quiso decir con cada palabra. Que no tiene. Ah, el comentario del... Sí, el autor. Sí. El glosario. Garantiza. El Estado reconoce, garantiza y garantiza la propiedad. Garantiza, pero a la vez dice, planifica, regula y racionaliza. Sí, tiene la distinción equitativa, que no es la de ser igualitaria. ¿Dónde está? El artículo 2 todavía. Su ejercicio. ¿Vos ves a tus compañeros? Sí. ¿Queda una copia? Bueno. Yo estaba mirando el partido en el barco. Yo haría lo mismo. Ah, 1-0 iba. ¿Quién fue? Gol de penal de Agüero. Sí. ¿Hacía jugar? No creo, que no lo hubiera pateado él. ¿Con Ecuador juega? Sí. Dominio público. Está bien, esto habla del dominio público. Dominio patrimonial del Estado, las tierras baldías. Tierras forestales. Propiedad agraria, mira. Dice, la propiedad agraria privada, no solo a naturales, sino a personas jurídicas. Sí. Naturales. ¿Entienden el cuadro? Jurídica. Acá hay una trampita, ¿no? ¿Cómo? Dice la propiedad agraria, el artículo 5 dice que la propiedad agraria privada es la que se reconoce y concede en favor de las personas naturales o jurídicas. Una persona, sí, es una reforma agraria, pero por lo que sale de acá, no solo el beneficiario son los indígenas. Pero además nosotros estamos en el poder, alguna nos puede tocar. Estos canales jurídicos para que las comunidades tenían valor. Pasa que donde la ley es vaga, ahí ya te puedes agarrar de cualquiera, ¿no? Más campesinado que más comunidad. Si no es clara la ley y es vaga, es un problema. No hablábamos de la cuestión de personas naturales y personas jurídicas. Personas jurídicas. Las comunidades ahí tenían una vía A futuro la van a tener. Pero ahí está apelando a una forma de propiedad que nosotros se va a llamar la empresa. Que algunos autores hablan de un neolatifundismo. ¿Cuánto serían? Es para los amigos. Sí, esa es la visión pesimista. Sí. Que amigos debería tener, ¿no? ¿Quién los bancaba si no? Con la guita y con... lo que hacía falta. Fundamentalmente la plusvalía. Se habla de feudalismo también. Sí, sí. Así que... Bueno, María, no sé si le dice... Feudalismo, capítulo. Mire que dice, en Bolivia será la cosa más rara que hay. Falange socialista. Claro. Campesino comunista. Partido conservador revolucionario, claro, faltaba. Claro, se dan esas combinaciones y... Ya, la brujería. Brujería feudal. Al lado de mí, feudal. Bueno, tampoco está en contra del latifundio, ¿no? No lo reconoce si permanece inexplotado. Claro, bueno. Porque la idea misma del latifundio es esa. El latifundio es... Pero no te... Claro, extensión sin explotación. Pero vos podés seguir siendo un gran terrateniente, no. Pero si lo tenés bien explotado. No. Pero si lo explotás, te incorporaste... Pero si esto... La vaguedad del texto es la clave. Porque esto te dice, no reconoce el latifundio, punto. Se acabó. No te dice si permanece inexplotado, dice que no reconoce. Pero acá... Pero tampoco debemos siempre en términos pesimistas. Es la reforma de la tierra más radical de América Latina, la revolución cubana. No es joda. En una población claro, donde el 72% son campesinos. Y eso se va a ver en el... 70% vive de las actividades agrícolas. Se va a ver en el cuadro cuál es la repercusión que tuvo, ¿no? Ahí es donde se ve realmente el... ¿Cómo es la repercusión que tuvo del papel a la práctica? Degullable, pequeña porción de siembra de ganado. Suyalas, parcería. Plusvalía. De la cual se apropia el terrateniente. Por ahí la parte, esa última parte, analizando sobre el cuadro no va a quedar tan claro. Porque la parte, por eso más de la reforma, de la reforma de la hacienda. Y los productores están obligados a trabajar en la tienda. Claro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Un lugar de agricultura, pero lo que hay en la zona, generalmente en las comunidades es el lugar de pastoreo. Que es el Estado, el Estado lo que intenta, a mí me parece asegurar el posible conflicto con el pastoreo. Estos son los ejidos. Estas tierras comunes son los ejidos, ¿no? Este cultivo de los pastos en áreas no asignadas a otras personas. O sea, si no hay ningún dueño, esa tierra puede dedicarse al cultivo, al pastoreo. Eso es un ejido. Es que en realidad yo no creo, tampoco vamos a verlo, pero yo no creo que esto sea una idea y que trate de reformar la sociedad. Yo creo que está mostrando cuál es la realidad previa. La realidad previa es que, digamos, las comunidades sí, las personas tienen donde sembrar, pero el problema son con los animales. Existen los humanos, el maíz. El tema es que, suponete, un terreno es baldío porque no hay nadie efectivamente viviendo. Este campo sirve de pastoreo, pero el pastoreo es 2 meses al año. Durante la paridera vuelve a la comunidad el animal. ¿Qué pasa? Si el otro año vos volvés después de 8 meses y te encontraste que hay un asentamiento. Claro, claro, que no hay pasto ahí, que no es un lugar de estancia para que establecido con una ciudad, que es un gran problema, digamos. Es el problema de la reservación, de la reserva indígena. Está contemplado el tema de que, pero no la movilidad. Dentro de la materia occidental la movilidad no. Claro, claro. Sí. Y yo con María Dina. Es que el Estado propietario de... Acá está la propiedad. Acá está la propiedad. Acá está la propiedad. Donde yo vivo, mi pueblo es una costera. Es propiedad. Pero la costera... Fíjate que esta contradicción de vuelta muy bien expresada en los artículos unidos. Por un lado te dice el suelo, el subsuelo y las aguas del territorio de la República pertenecen por derecho original al territorio. Segundo artículo, el Estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada. El artículo 1, por un lado te dice, proviene, no de todo, del Estado. No es que expropiere, el Estado tendría el derecho, según los artículos estos, a expropiar propiedades según ciertas características. ¿Por qué? Porque originariamente pertenece a la Nación Boliviana. Sin embargo, ya en el artículo 2 te dice, ojo, no, nosotros vamos a respetar la propiedad privada siempre cumpla las condiciones que pretendemos. Que va a estar relacionada con un desarrollo agrícola específico. Dice, cuando esta cumple una función útil para la colectividad nacional, que sea, claro, que es una función. La genial. Tiende a la distribución equitativa. Sí, la apropiación de la pluralidad. Bien, bien, la vamos a hacer. Vamos a intentar. Vamos a hacer. Hagamos lo que podamos. Equitativa no es igual. No, no sé. Equitativa según cada uno lo que le corresponde. Cada uno lo que responde. En un Estado. Sí, pero en un Estado liberal. Estado tomando igual ante la ley. Lo equitativo es 1-1. Queda extinguido el latifundio. Claro. Bueno, pues el tema es cómo interpretar las palabras. Pues, ¿qué significa la igualdad en esos términos? ¿Significa agarrar la tierra y ver cuánto hay y la dividimos por la cantidad de población que hay en Bolivia? No, obviamente eso no es. Eso pasa con... Eso pasa con... relación. Pero Porque el objetivo de la ley de la verdad es desarrollar la fuerza productiva de Bolivia. Tratar de desarrollar algún tipo de industria. Y la transformación. Eso lo necesitas tener los recursos ahorrados. Yo me muero de la minería para la otra opción. No, para hacer que sea la agricultura, pero lo que tiene es un proceso industrializador y urbanizador. Ahora, para eso necesitas un aporte de producción agrícola para sustentar eso. Pues la gente vive en la ciudad, lo que produce en el acá. A ver, en términos absolutos es muy difícil. Pero digo, se repartieron 12 millones de hectáreas, de las cuales podemos pensar que a pequeñas propiedades se le dieron 3 millones. ¿Dónde le dieron 3 millones? Bueno, ¿quieren que empecemos, aunque por ahí quede incompleto? Para discutir y poner en común lo que cada uno estuvo haciendo. Bueno, a ver, ¿cuál es la imagen que les da la situación previa? ¿Quién le tocaba la situación previa? ¿A ustedes? Muchachos del fondo, hacemos una apuesta en común, así vemos qué conclusiones podemos sacar, qué les parece. A ver, en los cuadros 1 y 2, ¿qué imagen ven? ¿Cómo estaba distribuida la tierra y cuál era la situación de los campesinos en Bolivia antes de la reforma? Bueno, lo primero que vimos es más o menos sacando un porcentaje, menos del 2% de la tierra se cultiva. O sea, de la cantidad de tierra que hay, que son 21 millones, ¿qué son? 21 millones de hectáreas solamente se cultivan 650. Sí, tiene, el cuadro tiene hecho el cálculo, que es el 2% del total. ¿Dónde está? En la cuarta, en la última columna del cuadro 2. Acá, a la cultivada. No, igual está bien. Eso significa que los historiadores podemos hacer matemáticas bien, ¿no? Bueno, es el primer dato fuerte, coincido totalmente con ustedes, es que territorio boliviano, la gran parte del territorio boliviano está no cultivado. ¿Sí? Bueno, también hay cuestiones ecológicas. ¿Ese porcentaje de la zona que puede ser cultivada? No se sabría decir. Ahí habría que ver cómo se confecciona el centro. Yo creo que no. Debe haber mucha tierra que es improductiva por las condiciones naturales. Es rocosa, ahí está, mucha altitud, es muy árida, o es zona que, digamos, que no ha llegado a la población. Zonas de Bolivia, lo que es el oriente boliviano, era una zona casi despoblada, esto por lo cual se hizo fue la guerra por los yacimientos de petróleo con Paraguay. Bueno, ese es el primer dato duro. Ahora, también esto explica parte de la estructura de la división de la propiedad. Sí. Bueno, en primer lugar están los propietarios con colonos, que son los que tienen mayor cantidad de tierra, ¿no? Sí. Y los que a su vez tienen mayor proporción de área productiva, sí. Y después, en segundo lugar, a pesar de tener menor cantidad en relación, por ejemplo, con los propietarios otros de tierra, las comunidades son las que mayor área cultivada tienen. Lo cual resulta lógico, porque son las que más dependen de su propia producción, porque producción para el autoconsumo. ¿De qué vive? Claro, sino que vive. Bueno, y en tercer lugar. Y perdón, y acá hay una cuestión muy campesina, que si la tierra es poco productiva o las condiciones del mercado son malas, yo autoexploto a mi propia comunidad para aumentar la producción, porque no me queda otra. Muy bien. Con respecto al segundo, también el segundo cuadro se ve esta alta concentración de la tierra, porque la parte de que más de 500 hectáreas es el 95,11% Cabazón, el 8% de las propiedades ocupan el 95% de la tierra. Y a su vez tienen la menor proporción de área cultivada, a diferencia de los que tienen menos de 10 hectáreas, que podríamos decir que son las comunidades, ¿o no? Acá es un problema con los datos, porque los datos dependen de la zona. No, de cómo vos clasifiques a la población. Para mí una consideración general es, bueno, lo decía ella, es un desarrollo más extensivo que intensivo. Y intensivo en el caso de los que tienen menores cantidades de tierra. Sí. Y no para nada intensivo los que tienen mayor cantidad de tierra. Eso es lo que decía Raúl en el tema de, bueno, el plan de latifundio, que por ahí están en zonas donde hay varios recursos, o sea, es productiva el área, pero no se la aprovecha de la forma. No, y porque eso también justifica la dominación, es lo que le permite la dominación, el control de la tierra sobre el resto de la población. ¿Sí? Bueno, sí, el dato, digamos, lo que vemos, conclusión básica, la estructura, la distribución de la tierra molida antes de la revolución es excesivamente inequitativa. Tenemos que el 70% de las propiedades ocupan el 0,5% del área total y el 8% de la propiedad ocupan el 95%. Acá se podrían hacer un montón de salvedades, no es lo mismo por ahí tener 10 hectáreas en un valle Cochabamba que tener 10 hectáreas en el altiplano. ¿Vale? De las 10 hectáreas en Cochabamba, por ahí es una propiedad que produce una buena cantidad de... Las tiendas en su mayoría las instalaban en zonas improductivas, ¿o sí? Algunas sí, depende de quién. No, obviamente las zonas productivas son las más... digamos, ansiadas. Y no. El altiplano es naturalmente menos productivo que los valles Cochabamba. Sin embargo, ahí también hay haciendas importantes y son las zonas donde la hacienda y la comunidad más luchan. En cambio, en Cochabamba el resultado es, para haber mayor productividad, el desarrollo de áreas más mercantilizadas y de pequeños propietarios. Y de subdivisión de la tierra por un proceso mercantil. De todos modos, en el altiplano está el caso de que un propietario blanco, digamos, es dueño de 3.000 hectáreas, ¿no? Específicamente tiene su casco y su producción en un sector. Y después, dentro de lo que legalmente es ese 8% de personas que tienen el 95% de la tierra, viven otros. Legalmente es una cosa, pero en la práctica están las comunidades establecidas, hay derechos... Es lo que aparece acá como propietarios con colonos. Sí. Ahí que tienen. Es decir, los colonos no son los propietarios de la tierra. Donde el título legal en una situación así es una ficción. Acá nos acercamos más a una situación, salvando la distancia, es una burrada de decir, una situación feudal de la propiedad de la tierra. ¿Dónde? El rey es el propietario eminente de toda la tierra. El señor feudal también es un propietario eminente con otros derechos, de cobrar ciertas rentas que el rey no cobra. El campesino es el usufructuario de la tierra. Es decir, es totalmente contrario al concepto nuestro de propiedad privada absoluta. Lo que él dice es una situación intermedia, donde tenemos gente que tiene una gran proporción de tierras y sin embargo dentro de esas tierras tiene gente que labura la tierra y vive del trabajo que genera. Y en muchos casos no sabe que esa tierra también es del propietario. Ojo. No, y los dos dicen esta tierra es mía. Sí. No hay un alambrado, nada. No, esto pasaba en el campo, en la Pampa Argentina, en el fin del siglo XIX, en el siglo XVIII y el siglo XIX. Por lejos. ¿Sí? Muy bien. Pero sí, la conclusión es muy, muy clara. Y lo que se ve es un... Es decir, tenemos un campo que tiene una potencialidad que no se aprovecha. Por eso las críticas van a estar desde la derecha, desde la izquierda, digo, a la Alianza para el Progreso, el plan norteamericano para América Latina, proponía una reforma agraria. ¿Entiendes? Es decir, la reforma agraria es una situación ya... Esto de un consenso, que sectores de distintos intereses políticos ven como toda la solución a los problemas sociales, económicos y hasta políticos de los países latinoamericanos. Es algo que está en el ambiente de ideas, ¿sí? De todos los sectores sociales. Y eso también va a dar que lo que al principio las reformas liberales beneficiaron a estos grandes consulados, después va a terminar siendo improductivo porque van a terminar... Para los intereses que supuestamente tenían las reformas liberales, que era tratar de desarrollar un mercado interno y aumentar la producción teniendo el modelo del farmer norteamericano. ¿Verdad? Su aplicación lo que demostró que en general, mediante el pequeño propietario, generaron una apropiación más grande de las grandes propiedades. Uh-huh. En ese sentido coincido. Bueno, a ver, vamos a la ley. ¿Cuáles serían las características básicas que han visto en la ley? ¿Doctor Getty? No, porque yo me resisto a esto. Está claro que a quién pertenece el suelo, pero no está tan claro qué es la nación, porque ahí el artículo 1 dice que el suelo, el subsuelo y las aguas del territorio de la República pertenecen por derecho originario a la nación boliviana. Bueno, sí marca que el suelo, el subsuelo, está perteneciendo en definitiva al Estado, porque la nación es un ente imposible de determinar, ¿no? Lo que dice que la tierra vuelve originariamente al Estado boliviano y que va a ser el Estado boliviano el que reconozca y garantiza la propiedad agraria. Pero ahí de vuelta viene la indefinición de la ley, porque dice, el Estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando ésta cumple una función útil para la colectividad nacional. Bueno, no dice qué es una función útil. ¿A qué se refiere cuando habla de función útil? Y no lo determina. Esto después sería bueno porque seguramente se produjo mucha discusión sobre estos términos, lo más probable, en tribunales, en todos lados. Voy a ver cómo... un poco a esto de la ley, es que a lo largo de todos los artículos que son muy largos, ¿sí?, es difusa, es vaga, como dice, ¿sí? No está bien claro cómo va a ser el proceso de expropiación, ni a quiénes van a tener prioridad, ni en qué condiciones, ni cuánta tierra se va a distribuir, ni a quiénes, etc. ¿Sí? Y en definitiva esto es lo que le da maniobra a la ley, en el sentido de capacidad de ir cambiando según las necesidades políticas. Lo que va a mostrar la aplicación de la ley es que algunas comunidades van a ser beneficiadas, pero ¿por qué? Por su importancia política o porque se cooptan al Estado y son apoyadas y en alguna forma intercambian apoyo político por distribución de tierra. ¿Sí? O por la presión que tienen los campesinos en una determinada zona. O por ejemplo, por ahí algún latifundista muy importante que tenía muy buenas relaciones con el gobierno logró que a su latifundio no se lo toque. Pero eso pasó también en la Revolución Mexicana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Como veíamos la grasa entera, o como por ejemplo la zona de Morelos fue muy beneficiada. El resto, más o menos, habría que verlo por cada estado. Porque la ley en ese sentido es una herramienta que posibilita pero también limita. Y acá va a estar en la lucha política y en cada momento cómo va a ser aplicada. Y después habla de que además la planta, ¿no?, dice que bueno, que la que garantiza la propiedad agraria privada, ¿no?, cuando sea útil. Pero después también aclara que dice que la planifica, la regula y la racionaliza, y racionaliza su ejercicio. O sea que si bien es una propiedad privada no lo es tanto, porque el Estado en este sentido también puede controlarla, regularla y racionalizarla. Depende también de qué se entiendan por estos términos, ¿no? ¿Dice por qué? No. Dice, para asegurar la libertad y el bienestar económico y cultural de la población boliviana. Eso es lo mismo que decía hoy. Para ayudar a Dios. Una entidad tal. Y después sigue hablando. Para ser felices. Claro. Que no solo se lo da a los naturales, sino también a las personas jurídicas. Y después siguiendo, porque uno decía que era la persona jurídica, después siguiendo el desarrollo de la ley, vemos que más atrás, o más adelante de la ley, habla y reconoce a las comunidades como ente jurídico, ¿no? Se reconoce a las comunidades y le da una, por lo cual acá entraría dentro de esta forma jurídica el reconocimiento que hace no solo a las personas, a los naturales, sino también a las personas jurídicas. Reconoce a las comunidades como ente jurídico, pero también un ente jurídico puede ser una sociedad anónima, una cooperativa. Bueno, también, porque tiene esas contradicciones, porque uno ve después como también, como dice por ahí, que el Estado no reconoce al latifundio, después sigue diciendo, ¿no? Dice que no reconoce al latifundio, pero claro, dice variable según su situación geográfica. Pero si que no lo reconoce una propiedad de gran extensión que permanece inexplotada o explotada eficientemente. Y tampoco dice que es explotada eficientemente. Sí da una serie de pautas después más adelante, porque después más adelante uno sigue leyendo y dice después definitivamente que, por eso es tan medio complicado, dice que en el artículo 30 dice que el latifundio queda extinguido directamente. Es decir, primero dice que no reconoce al latifundio, ¿no?, salvo que esté inexplotado, pero después sigue la ley más adelante y dice que directamente no que queda extinguido, ¿no? Que queda extinguido. Claro, vuelve a decir que no queda tan extinguido, salvo si el tipo hizo una inversión de capital. Y si hay lugares donde las máquinas no pueden entrar. Con esto hablan del desarrollo de lo que es el neolatifundismo, que es aquellas empresas, aquellas propiedades que lograron incorporar maquinarias, arados, tractores, cosechadoras, etcétera, y modernizar su producción podían mantenerse como la tipo. Claro, y donde no podían entrar las máquinas, dice que es donde está el trabajo humano, dice eso, por ahí en una zona de latifundio, en zona de montaña, que no supongo yo, ¿no? Porque dice que ahí también, bueno, ahí también lo podemos perdonar el latifundio. Entonces, claro, como que por un lado es muy absoluta, muy taxativa, y por el otro. Es que no lo puede ser tampoco, por el contexto en el que está. ¿Eh? ¿Por? Por el contexto. Exactamente. De la realidad que está. Exactamente. Tiene que quedar más o menos bien. Entonces, perdóname. Sí. Algunos historiadores hablan de un neolatifundismo. Es decir, que mantienen propiedades muy grandes. Con la misma característica de un latifundio, en el sentido que no es productivo, pero con un nuevo tipo, que es escondido en esta figura de una empresa agrícola. La empresa agrícola en el sentido más burgués de la palabra, que el dueño incorpora capital para aumentar la productividad. Sí, habla en una parte de... Y orientar a la producción mercantil, al mercado. De lo beneficioso de la industria y de asesorar a las comunidades con técnicos del Estado, que yo no sé si los puede llegar a tener los técnicos. Yo digo, no sé cómo será el sistema educativo universitario, no creo que tenga la capacidad de producir tantos ingenieros, agrónomos, etcétera, para dotar a la población de una asistencia. Después, la tierra de la iglesia no la toca. Perfecto. La iglesia, la tierra de la iglesia no la toca. No, para nada. No la toca. Es más, las monjitas que rezan pueden tener sus administradores. Sí, pues sí. Las que están dedicadas están dedicadas al rezo, entonces tienen administradores. Sí, pueden tener gente que... Sin embargo, la reforma significó la destrucción de la hacienda, comunidad dominante en términos económicos, sociales, políticos y culturales. ¿Sí? Es cuando, es decir, podemos verla desde el lado pesimista o del lado optimista. ¿Sí? Destruyó el sistema de servidumbre, destruyó la capacidad que tenía la hacienda de dirigir y controlar la actividad o de comunidades o de pequeños productores. Y el eje económico y político del campo en Bolivia ya no va a ser más la hacienda. Y en ese sentido la ley fue, digamos, definitoria. Le cambió a pesar de todas estas cosas que... Claro, sí, sí. Sí, además, ¿dónde encontrás algo perfecto? No sé que se hace mucho hincapié, por ahí es una forma súper incorporada entre la propiedad de la tierra y la propiedad de ganado, sí, árboles, etcétera. No me quise meter con eso, tenía otros cuadros sobre el ganado, etcétera. Pero que en el derecho indiano había como una cuestión monolítica de propiedad, tierra, ganado, árbol... Porque la tierra es un concepto es muy difícil en términos... que tenemos nosotros, porque la tierra también significa el lugar donde han vivido nuestros ancestros. Tiene un carácter religioso. Por eso la comunidad defiende tanto. Todo lo que... la tierra es el lugar de experiencia vivida, es el lugar de la historia. El campesino boliviano es gracias a su tierra, es por, para y su tierra. Entonces, el ganado es parte de la tierra. Ahora, el problema es cómo subdividir un latifundio que era ganadero. ¿A quién se apropia ese ganado que quedó ahí? Y ahí empieza la discusión. Por eso hay varios artículos de la reforma que apuntan a este sentido. ¿Qué otras cosas han visto que les llamó la atención de la ley? ¿Cuál dirían que sería el objetivo de la ley? En términos de la actividad agrícola. Y poner a trabajar tanta tierra improductiva también, ¿no? Esto ahora queda más claro cuando nuestros compañeros del fondo nos informen sobre sus resultados. Yo tengo una experiencia, te cuento, sí, particular. En la pensión la universitaria donde yo estaba vivía un peruano. Sí. Y esto incluye a estudiantes de por medio. Lo llevé a ver Independiente Estudiante. Joder, por el tren. Querías matar. Claro. Por el tren a La Plata. Entonces cuando íbamos de viaje, el pibe miraba para los costados y no lo podía creer. Le decía, ¿cómo toda esta tierra libre? Pero estaba hablando de Gran Buenos Aires, ¿eh? ¿Cómo es que tiene sí, toda no, esta tierra? Son tierras que acá no las se producen porque son tierras de bají, claro, donde se inunda. Y no podía hacerle eso, yo no le podía entrar otro sentido, pues toda la vida habíamos visto las tierras que estaban así. Pero me dice, ya no donde él vivía, dice, esto sería un pecado mortal. Le decía, no lo podía creer. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Perú, cuando vayan en un avión, si es de día, van a ver que la costa es amarilla. Toda la tierra de la costa es amarilla, es bien árida. por la corriente del Niño. En cambio, la zona de, digamos, de los Andes es bien húmeda. Por algo se desarrolla, las grandes civilizaciones se desarrollan ahí. Ahora, la producción de tierra en montaña es muy dificultosa. Principalmente porque uno tiene que crear, con el sistema de terrazas, tiene que crear la superficie cultivable. Ahora, un campesino peruano, boliviano, ve este, si nosotros estamos locos. Sí, no, cada lugar tendría que haber. Wikipedia, si uno pero perdón, la zona de la costa, Lima, ustedes ven Lima, y es un desierto, ¿no? Es un desierto. En Wikipedia, bueno, está la información del país, en la ficha técnica de cada país, sí, gobierno, sí, manera, bla, bla, bla, recursos de agua, tienen ya incluido, y hay un simulador que en realidad está tomado con fotos satelitales, el país mes a mes, y pasa bastante rápido, entonces vos ves la Argentina y se lo ves todo verde, a medida que va llegando, va amarilleando por zona, llega un color ocre medio entremezclado en invierno y después vuelve a verde. Vos agarras Perú, Bolivia, una mancha marrón todo el año. No le salvo la zona de los Andes. Sí, pero zona, en el caso de Perú es bien claro, uno va no sé, la zona de Cusco, etcétera, la vegetación es exuberante, sí. Y del otro lado, ya para el lado digamos oriental, para lo que sería el oeste de Brasil, es selvática directamente. Bueno, ¿qué han encontrado ustedes con los resultados de la reforma de agraria? Bueno, en el 4.3 lo que veíamos es que las sociedades estaban repartidas en mediana y empresa agrícola y ganadera, que debería ser el antiguo latifundio. Exactamente. Pero la idea del neolatifundismo. Es decir, que de las 12 millones de hectáreas se reparten hasta 1970, sí, digamos que 8 millones de hectáreas van a medianos propietarios o grandes propietarios. Sí, y la zona tiene que ver directamente con lo que venimos hablando de los valles, porque el 34.39% se va a distribuir en los valles. Muy bien, casi el 35% de las tierras que se distribuyen es en los valles, en la zona de Cochabamba, la zona más mercantilizada. Claro, entonces queda claro acá el sentido ese que estamos hablando, los chicos también hablaban de esto de empezar a mercantilizar todo lo que es la producción agropecuaria. Ese es el gran objetivo que tiene la reforma en definitiva, es lograr transformar a la producción agrícola ganadera en Bolivia en una producción de tipo capitalista, en el sentido de que se producía para el mercado, para la venta. Producir excedentes agrícolas. Esto relacionado en el plan del MNR en desarrollar la industria en Bolivia y los procesos de urbanización. Ahora, acá se me dice esto, de las pequeñas propiedades, cuando vemos que hay 84.458, ahí hay. Y pero ves el nivel de producción, evidentemente ahí es una función política. Bueno, en el sentido de que hay que darle algo a los campesinos. Bueno, pero el 27% de la tierra van a los pequeños propietarios. Claro. No es un dato menor, ¿eh? Por eso. Ahí hay una está buscando. Es esto que decía, de la vaguedad de la ley permite su aplicación según la capacidad de lucha que tenga cada sector, la necesidad que tenga el Estado, las presiones que tenga en cada momento. En definitiva, el objetivo general es modernizar la producción agrícola. ¿Sí? Y transformar tierra improductiva en tierra productiva. Y ahí se ve la. ¿Ayudando a la verdadera constitución del Estado boliviano? Si una clase que constituya un estado fuerte, no sé si me explico. Sí. Sin embargo, el estado que surge después de la revolución boliviana es más fuerte que el anterior. Y conducido por estos militares. Sí, ya todavía no Bolivia lo que no logra dominar, lo que no logra generar es una hegemonía de un sector social claro. Pero me parece que el estado tiene mayor capacidad de penetración social, te digo en algunos casos. Claro, sí. Uno, logra internalizar una identidad colectiva. Sí. Principalmente. Esto venía de la guerra del Chaco con el proceso militar y por esto incorporar al indígena en los votos. A eso, ahora una reforma campesina que con todas sus deficiencias da tierra a los campesinos y a las comunidades y genera un proceso de sindicalización campesino que lo coopto por el Estado. Tercero, que no lo vieron, lo van a leer. El voto iba, era voto más educación popular. Sí, las escuelas indígenas. Ahí va. Y ahí tenés el proceso de la cuestión de, digamos, el claro, cómo la educación cumple un papel integrador en la sociedad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es un Estado más fuerte que el anterior. Ahora, esto no es Brasil. No es, hoy en día lo sigue siendo. Por algo el proceso que generó y que terminó liderando Evo Morales recompone totalmente la estructura del Estado boliviano, proponiendo un Estado multinacional, plurinacional, y no basado en una identidad. Bolivia es una multiplicidad de naciones, no es una nación. Claro. Y en términos de orla, yo no sé ni cómo analizarlo. Claro. Acá se necesita un nuevo planteo teórico, me parece. Porque tenemos un Estado, nación, no, un Estado naciones. Sí. Si queremos ponerlo. Bueno, es una novedad total lo que está pasando en Bolivia. Está peleando acá la comunidad de Argentina. Claro, pero ¿cuánto es la densidad social que tienen en nuestra población? Sí, es más, por eso caen tan simpáticos los aborígenes originarios. Sí. ¿Sí? Por eso caen tan simpáticos, porque realmente no tienen peso político. Sinceramente, ¿qué nos afecta? Y acá aún nosotros blancos, porque somos blancos frente a ellos, que nos afectan los Qom, los mapuches, afectan en sus localidades puntuales y nada más. Y muchos, en el caso mapuche es muy claro, ya están integrados en los sectores, digamos, de la élite local. Y muchas veces los líderes mapuches crean autoexplotación de su propia comunidad. Pero en Bolivia es otra cosa, para el 50 el 62% son indios, indígenas. Para no usar la palabra. Y en definitiva, bueno, esto de la nueva estructura de la tenencia de la tierra generó que ahora la explotación ya no se daba por este sistema colonial basado en una situación de lucha, sino por sistema de mercado, sistema financiero. Deuda, ¿sí? Trabajo asalariado. Es decir, no es el paraíso eso, la reforma agraria. Sin embargo, ¿es mejor que antes? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Yo me quedé con el otro día, cuando hablaban de la Revolución Mexicana, ponías cara como, bueno, ¿te acordás cuando por ahí interpreté yo? Yo te miraba justo que Raúl explicaba, bueno, de cómo el carterismo en México logra incorporar a los indígenas, pero dándole algunas reivindicaciones y otras no. Esta frase que yo decía: los principios de los dominados se transforman en las guías de los dominantes. Como que te quedás pensando, bueno, pero esto no es una revolución entonces. Esto no es lo que supuestamente tendría que ser. No es tierra y libertad, sino tierra y libertad. Claro. Ahora, entonces esto, muchas veces la izquierda, ¿cómo interpreta esto? Bueno, los campesinos apoyan por falsa conciencia o por el concepto de alienación. Sí, pero también ahí hay los tipos de tener su interés diario, digamos, que... Claro, a ver, ¿por qué apoyaban a esto? Porque le cambió la realidad cotidiana, en definitiva. A un montón de comuneros y a un montón de pequeños propietarios, esto fue pasar de ser un indígena, estar por fuera de la sociedad boliviana, no votar, tener que tener servicios personales con tu patrón, estar completamente dominado, a participar en un sindicato, poder mandar a tu hijo a la escuela, votar, tener tu propia propiedad o tu comunidad verse engrandecida. Ahora esto no es ni el socialismo, no es el comunismo, es tratar de hacer a Bolivia más capitalista de lo que era antes. Y sin embargo, es un movimiento revolucionario, con una fuerte presencia campesina e indígena. Claro, pero me parece cierto esto que vos decís. Pero me parece que justamente lo que explica, por ahí es medio decir lo que dijo todo el mundo, ¿no? Pero lo que explica... Tampoco vamos a descubrir la verdad, claro, acá, claro, revelada, ¿no? No es nuestro objetivo. Sí, no, pero es como una frase, lo que digo, es como que la dijo todo el mundo y termina no explicando nada. A ver. Pero digo, un poco lo que explica esto es la lucha de clase, digamos, eso de, bueno, decir, hacemos una reforma agraria que tenga... Sí, pero la lucha de clases, el concepto de lucha de clases se basa en que hay clases que están constituidas en sí para sí, en el sentido que tienen muy claro cuál es su posición económica, su posición social y política, y tienen claro qué cosas los benefician. Si vos lo planteás así, acá los campesinados fueron... se equivocaron, porque terminaron desarrollando el capitalismo. Los obreros también. Recuerda, esto es una revolución iniciada por un movimiento obrero, no campesino. Claro, pero hay conflicto, digo. Siempre hay conflicto. En ese sentido, el concepto de lucha de clases te permite entender. Ahora, en términos más ideológicos y de resultados, me parece que tiene algunas fallas. Porque si no, ¿cómo entendés? Claro, se entiende por el conflicto. En vez de lucha de clases, entenderlo por el conflicto. Sí, sí, no, eso es seguro. Pero digo, en ese sentido, muchas veces desde la izquierda ha habido análisis que tienden a menospreciar la participación popular por no haber defendido sus verdaderos intereses. Como desde la izquierda dicen, los intereses de ustedes son estos, no lo que ustedes quieren, son estos. Es decir, ¿qué tienen que hacer los obreros? Luchar por la dictadura del proletariado, por la abolición de la propiedad privada, la eliminación de las clases sociales. Ahora, sin embargo, lo que muestra la historia de la humanidad es que en aquellos lugares donde a los obreros les han dado dos cositas, con el Estado de Bienestar, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, entonces no es el caso de ideal, pero Francia, Alemania, Inglaterra... Se acabó la revolución. Se acabó la revolución, hermano. Y hasta cuando los obreros lograron meter, como fueron los partidos de la socialdemocracia en Europa, lograron controlar el gobierno. Desde el laborismo inglés, la socialdemocracia sueca. Digo, lo digo medio en términos provocativos más que seguros, ¿no? Pero para ponerlo a pensar, perdón. No, te decía, Estados Unidos también aplica toda esta política de intervención de Estado, también con... Sí, bueno, pero digo, más después de los 50, con el baby boom y el desarrollo de digamos, la edad de oro del capitalismo en Estados Unidos, no están las características que están en Europa con respecto al estado de bienestar, sino que es un mercado que genera un bienestar en la población. El Estado no tiene que regular tanto el mercado para que generar ese bienestar social, que es lo que genera Estados Unidos. Por una enorme productividad que tiene su modo de producción, en definitiva, pero que permite sustentar al resto de la economía. El Estado no tiene que regular tanto para que el obrero gane bien. Pueda, esto que uno ve en la película, que una clase, que un sector social en Estados Unidos medio es un papá, mamá, dos hijos, tiene una casa, en cada habitación hay un televisor, tiene una heladera, lava ropa, tiene dos autos, uno el más chiquito. Los Simpsons, fíjense, los Simpsons son pobres en Estados Unidos, los Simpsons. Tienen dos autos, cada uno tiene su habitación, se van de vacaciones. Pero eso es el pobre de Estados Unidos. En el imaginario. En el imaginario. Después sí tenés un sector que la vive mal en Estados Unidos. ¿Sí? Pero digo, eso acá, vivir acá, eso es ser clase media alta, alta. Te da un parámetro ya. De los niveles de vida. Bueno, esto que decía Raúl de la tesis esta de... texto de Aricó, que me parece que no lo han leído mucho, es muy interesante el artículo de Aricó, de esto, ¿por qué? ¿Cómo explicar esto? Que los países donde supuestamente por el pensamiento de izquierda, por el pensamiento marxista, tendría que haber desarrollado la revolución comunista, no surgió. Ahí no estamos viendo eso de forzar la teoría en casos concretos. Sí, además. Sí, pero la izquierda latinoamericana se pasó todo el siglo XX pensando sí, eso. Tal cual. Además, no es una estupidez. Es una revolución sin ser socialista. No, por eso. Después también las distintas interpretaciones de qué es una revolución. Claro, era socialista, era marxista, era trotista. Ahí hay un encierro teórico. Y buena parte de la culpa la tiene la Unión Soviética. Buena parte de la culpa. De tratar de dirigir a los partidos comunistas. Y recordemos, el lugar donde la revolución se da es el país más campesino de Europa, que es Rusia. Bueno. Ahora, les haya agradado. Qué locura, ¿no? Porque después de haber hecho semejante reforma agraria, Cárdenas, para que el PRI ganara, necesitó del fraude y de una masacre, porque le ganaban los partidos de derecha la elección. Bueno, más de derecha que ellos. Hasta luego. ¿Por qué los enteros populares apoyan a la derecha? Y después de la reforma agraria. ¿Distribuyó cuánto? 30 millones de hectáreas. El 2002 acá, perdón, 2003 acá, cuando Menem ganó la elección, con dos sectores que lo apoyaban, los más pobres y los más ricos. Los más pobres y los más ricos votaron a Menem. ¿Cómo lo explica? Menem lo hizo. Pero necesitó de fraude para que el PRI volviera a ganar. El fraude, y el fraude a los tiros, porque se aprovecharon a tiros. Todas las elecciones se terminaban a los tiros. ¿Qué cosa de loco? Nos encontramos acá el jueves. Sí. Bueno, yo traigo el tiramisú, ¿eh? Claro, sí, tiramisú es fundamental. Fundamental. Se va a repasar que tenemos parece, de la memoria, que de, ¿cómo es? De ideas.